bien. Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Un programa de Radio Utopía para la noche y la tarde de los viernes. A través del 107.8 en FM y a través de www.radioutopia.es. Llenar tus brazos. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Que a fuerza de... Y si la semana pasada hablábamos del boicot, las desinversiones, las sanciones contra Israel por el genocidio y por toda su política sionista. Hoy vamos a tratar del genocidio también, pero desde otra perspectiva, que es la perspectiva artística y literaria. Para eso están con nosotros esta tarde una serie de amigos, una serie de invitados que yo no les había traído nunca aquí a la radio. En primer lugar voy a presentar a Nuria. Nuria Álvarez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bienvenida a Radio Utopía. Gracias. Porque esta es una radio abierta para todos vosotros, ¿no? Para poder hablar de aquellos temas que son importantes para la gente que hacemos esta radio, ¿no? Y hacemos estas... Tenemos también a Gabriela, vamos a llamarla ya, bueno, Gabriela Lovera, ¿no? Pero la vamos a llamar hoy Petalurgia, alias Petalurgia. Alias Petalurgia, sí. Que es la artífice del libro que venimos a presentar junto con Nuria, ¿no? Sí. Y junto con Estefano, que le vamos a mandar también un saludo desde aquí, si os parece bien. Y que no está ahora mismo en las proximidades geográficas, ¿no? Y por eso no ha podido venir esta tarde, ¿no? Está con nosotros también Amalia Gallego. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida también, como gracias. A Gabriela. Y Raúl del Amo, también conocido. Esto es un programa hoy de alias. Parecemos personas de Lampa o algo así, ¿no? Alias el sombrero de mi abuelo. El sombrero del abuelo. Del abuelo, perdón. Del abuelo, de todos los abuelos. Lo tengo aquí de mi abuelo, pues entonces del abuelo. Lo voy a corregir porque muy soy capaz de repetirlo otra vez. Buenas tardes, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí. Del abuelo, corregido. Y venimos a hablar de Versos contra el genocidio, que es un libro que se ha publicado el año pasado, ¿no? Uh-huh. A raíz y, por desgracia, como consecuencia del genocidio que ha ocurrido, ahora daremos algún dato también, ¿no? Uh-huh. En Gaza, y no sé si Nuria o si Petalurgia van a son los... ¿Quién de vosotras quiere explicar un poquito la raíz, el primer motor inmóvil, digamos, ¿no?, de este libro? Bueno, pues somos varios, éramos varios poetas participando en manifestaciones contra el genocidio en Gaza. Yo recuerdo que empezó así. Bueno, yo estoy en un colectivo de poetas que intentamos apoyar a los movimientos sociales en general, que es Acción Poética Revolucionaria. Uh-huh. Y entonces una de las cosas que hemos hecho es llevar poesía a las manifestaciones, allí donde nos lo pedían. Y cuando empezó el genocidio en Gaza, pues estábamos participando en alguna manifestación contra el genocidio y yo siempre invito a poetas que me interesen, que me gusten, y entonces le había invitado, por ejemplo, a venir a María Gabriela, que casualmente es al mismo tiempo la editora de Petalurgia, y entonces por eso ella se le ocurrió proponerme que hiciéramos un libro. Sí, yo creo que lamentablemente pues el motivo por el cual sacamos el libro es el peor de todos, pero creo que hay que manifestarse. Si el arte es tu forma, pues es una manera de manifestarse en contra de estas situaciones tan injustas y terribles, ¿no? Y pues Nuria me pareció que era una manera, bueno, Nuria también proponía que fuese algo que lo recaudado fuese para apoyar movimientos, en este caso BDS, ¿no? Eso creo que lo propuso más bien Estefano. Ah, fue Estefano, uh-huh. perdona, sí, fue Estefano. Sí, sí. Que me pareció que era importante también, ya que íbamos uh-huh. a hacer este esfuerzo y poder apoyar con ese pues, un pequeño aporte, pero por lo menos dedicar eso. Sí, la idea originalmente era hacer un libro recopilando poesía palestina, pero como no sabíamos bien cómo gestionar lo de los derechos de autor, por ahí claro. surgió, ¿te acuerdas que sí, surgió sí, la idea verdad. De que fuera sí, un libro sí, sí. de poemas de poetas de aquí contra el genocidio en Gaza? Y entonces Estefano, que estaba buscando formas de recaudar dinero para apoyar, pues ya fuera ONGs o movimientos UNRWA, sociales etcétera, o lo que fuera, se sumó al proyecto y entonces lo que hemos hecho es recaudar fondos para el movimiento BDS. Uh-huh. Porque, a ver, inicialmente incluso pensamos, lo primero que uno piensa es recaudar dinero para ayuda humanitaria. Pero Israel cerró el corredor humanitario. Uh-huh. Ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta de que qué sentido tenía recaudar dinero para ayuda humanitaria si luego Israel no dejaba pasar a la ayuda humanitaria. Uh-huh. Entonces el problema era que Israel estaba bloqueando Gaza, asediando Gaza. Y de hecho vetando ONGs. También eso. Claro. Y entonces ya para apoyar eso nos obligaba a actuar ya directamente contra Israel. Sí, una cuestión ya más directa sin sí, sí, totalmente, sí. Bueno, por el boicot. Claro. Por eso, claro, por eso la idea de... Y tú, Nuria, me imagino fuiste que conoces el panorama literario o cómo fue un poco la selección, los poetas, ¿no? Sí. Yo recuerdo que me escribió un correo mi amigo Matías, no sé tu caso, Amalia o ella. O Raúl, que... Sí, que bueno. Yo invité a Amalia. Pues sí, a mí me gusta la poesía, me gusta leer poesía y cuando encuentro un poeta que escribe cosas interesantes y un poeta bueno, pues siempre intento quedar en contacto. Mm. Y entonces llevo varios años cogiendo el contacto de todos los poetas que iba encontrando que me parecían interesantes. Y bueno, yo tengo mis criterios, ¿no? De cuando un poeta me gusta y cuando no. A lo mejor tengo un poco de... me inclino bastante hacia poesía social o poesía un poco filosófica o que se sale un poco de los temas quizás más habituales de la poesía hoy en día, que a veces es muy egocéntrica de yo, sí. yo. Sí, alguna vez dice uno, no, yo es que soy poeta y te dice, ah, eres romántico. Ya, no, pero que sí, que es normal. Te caen las manos a los pies, ¿no? Un poco. Es normal ser romántico, pero cuando todo el rato escuchas poemas así de amor y desamor todo el tiempo, pues si de repente escuchas algo distinto, resulta más interesante. Bueno, al menos a mí me pasa. Entonces yo me voy quedando con los contactos y así a lo largo de años también estuve organizando una jam hace años y cada vez que descubría a alguien interesante me quedaba con el contacto. Entonces me he acabado quedando con el contacto de cientos de poetas y bueno. Sí, en el caso de Petaluria pues nos interesa mucho eso. Yo realmente soy maquetadora, pero siempre me apasionó el diseño editorial. Y sentí que venía bien abrir un espacio editorial alternativo, ¿no? Para poder, para que pudiesen sacar las voces que no tienen oportunidad o que normalmente son outsiders o están en la periferia, ¿no? Y creo que es interesante escuchar esas voces y darles un espacio. Y a mí eso me resulta muy interesante. Siempre me ha gustado el outsider art. Uh-huh. E igualmente me pasa con lo literario, ¿no? ¿A qué le llamas? Outsider es que está periférico, gente que no se le da la oportunidad, digamos, en los medios más comerciales o lo que llaman mainstream en inglés, que no sé, uh-huh. suena un poco, pero bueno, sí, que no están en la mira sí, de lo sí. más comercial, de lo más habitual, ¿no? De un poema llamado Manifiesto de Poesía Periférica. Ah, sí. Ya te lo extenderé, sí. Ya te lo extenderé. Pues sí. Porque yo también estoy un poco en esa línea que tú dices, ¿no? Pero sí. rechazo. Os habréis dado cuenta, ahora entramos en materia, ¿eh? Pero ya que ha salido el tema, creo que es interesante que lo comentemos, ¿no? Rechazo mucho la existencia de élites en general, pero que haya élites también en algo tan supuestamente altruista o, no sé, artístico, puro, ¿no? Como es la poesía. Me parecía asqueroso, ¿no? Sinceramente, directamente. Entonces, me rebelo contra eso, y de ahí el manifiesto de poesía periférica, ¿no? O sea, que coincido con el planteamiento de tu editorial, Petalurgia, ¿no? Sí. Que, por cierto, tiene una página web, si la quieres decir ahora. Sí, es petalurgia.es. Muy bien. Muy fácil. Facilito, sí, porque, y ahí, claro, desde allí pueden descargarse más de 60 títulos bajo licencias Creative Commons. ¿Ah, sí? No comerciales, de no tergiversación, derivación de la obra y de reconocimiento obligado de autoría. Todo es hecho por humanos, que eso es importante para mí también. No solamente el hecho de... Sí, porque... En los tiempos que corren hay que hacer la aclaración, ¿no? Sí, tristemente, pero sí. Y ahora con todo el tema de las inteligencias artificiales, ahora que salió el DeepSeek y todas estas cosas, pues... Cada vez más difícil. Y son descargas digitales, te refieres, ¿no? Son descargas en PDF digitales, son además que también son trabajos que están ilustrados. Uh-huh. O sea, me gusta trabajar no solamente con escritores, sino también con artistas del collage, fotógrafos, experimentales. De hecho, acabo de sacar una plaquette que se puede descargar gratuitamente con el trabajo de... El fotógrafo, me pongo nerviosa, es que esto impone normal, dos micrófonos. Dos micrófonos, yo creo que este te veía peor con el primero, así que sí, doble. Sí, sí, sí, no, es mejor. Que esto es así como, madre mía, me siento en la conferencia, una rueda de prensa. Bueno, el hecho es que trabajo con un fotógrafo experimental de Castellón en esta oportunidad, muy interesante el trabajo que hace, porque él busca lo mismo, recuperar también procesos artesanales de la fotografía, fotografía analógica. Él se llama Javier Piñana. Uh-huh. Entonces me gusta buscar ese tipo de creadores y darles ese espacio y que la gente los pueda descargar. Claro, yo trabajo más en servicios editoriales, digamos, para lo que es ganar dinero, pero en este sentido me gusta ofrecer ese espacio con Petalurgia, y la verdad es que la recepción ha sido excelente. ¿Petalurgia es una editorial con ánimo de lucro o...? No, sin ánimo de lucro. Altruista. Sin ánimo de lucro. Uh-huh. Sí. Por hacer lo que crees que hay que hacer. Sí. Sí. Hay otra cosa que quiero decir. Bueno, que por cierto, me gusta Petalurgia. Me gusta. Gracias. Hay otra cosa que quiero decir. A ver, el nombre, Versos contra el Genocidio, nos lo han prestado. Claro, esto. O sea, yo he ido conociendo muchos poetas, pero también para este libro les escribía muchos. A ver, para este libro. La idea surgió también después de la maratón que se hizo en 40 y tantas ciudades españolas, que se llamó Versos contra el Genocidio, ¿no? Que yo participé también, tú también, ¿no? Supongo. En una sí. Sola cosa. Sí. Es la de la ferroviaria, ¿no? Entonces estuvimos ahí en la ferroviaria recitando, ¿no? Sacando nuestra rabia por todo lo que estaba pasando. Y entonces allí hubo un montón de poetas, bueno... se leyeron unos poemas muy poderosos allí, no sé, me gustaron mucho, entonces entré en contacto también con más gente, y entonces luego estos poetas a su vez reenviaron, ¿no?, la convocatoria para... Por eso al final hemos sido más de 80 coautores. Sí, es un libro bastante nutridito, ¿no? Sí, y además nos prestaron el nombre, Versos contra el Genocidio, nos lo sugirió uno de ellos, Matías Escalera. Matías Muñoz nos lo sugirió. No recuerdo que había. Claro, ¿y por qué no le ponéis el nombre? Porque al principio teníamos un nombre mucho peor. Y claro, pues es que está bien, porque así ya en el propio nombre nos posicionamos. Creo que es bastante claro y mucho potente, ¿no? O sea, tiene una fuerza. Versos contra el Genocidio, es del libro del que estamos hablando esta tarde, ¿no? Sí. Aquí tengo una página de no de ningún grupo palestino, ni Gazatí, ni nada, sino Amnistía Internacional, que es una organización de prestigio internacional, ¿no? Y que, bueno, que intenta la defensa de los derechos humanos a nivel global, ¿no? Y lo que dice aquí es que hay datos, hay mimbres para decir que esto es, así dicho, un genocidio, como vosotros y como yo también apuntamos, ¿no? Porque ha habido una intención sistemática israelí de destruir físicamente a la población palestina de Gaza, se han examinado todas las evidencias, ¿no? Uh-huh. Y se sabe que ha habido matanzas, lesiones graves a la integridad física o mental, sometimiento intencional, hay condiciones de existencia que acarrean necesariamente la destrucción física, y que, bueno, se va a pedir la rendición de cuentas por genocidio. De hecho, ya hay un proceso penal abierto por la Corte Penal Internacional, sí. si no me equivoco. Sí, sí. Sudáfrica, creo que fue la impulsora. Sudáfrica, efectivamente, ¿no? Aunque luego se sumaron algunos otros estados, ¿no? Sí, sí, sí. Para la detención y enjuiciamiento del presidente de Israel, Netanyahu, ¿no? Que bueno, que a ver qué pasa, porque es difícil que tiene un país al que visite Netanyahu lo detenga, pero todo complicado puede por el posicionamiento de Estados Unidos, está claro. Efectivamente, ¿no? Uh-huh. De hecho, parece ser que va a ser la primera visita que va a recibir el nuevo presidente de Estados Unidos, ¿no? En el despacho Oval y tal, pero bueno. De hecho, dijo, creo que recientemente Trump dijo que había que limpiar, creo que usó esa palabra, limpiar. Efectivamente. Sí, la zona de lo que es la franja de Gaza. Sí, que tiene un buen clima y tal. Porque le parece que está ahí, que se pueden hacer cosas bonitas, dice Trump. Con el buen clima en Gaza, con el buen clima, el mar. Sí. Tenéis micros abiertos, gracias Raúl por intervenir. Él es una persona de negocios, ¿sabes? Él es, parece un dictador, pero es un... Ladrillo. Es un magnate de los negocios. Es entonces, una especie de tío gilito en el poder, ¿no? Claro. Político también. ¿Mm? Claro. ¿Mm? Pues si os parece podemos ir entrando en materia, ¿no? Leyendo algunos textos. La verdad es que el libro es muy potente, es muy esclarecedor. Hay poemas que a mí me han parecido, de una lucidez, ¿no? Y de una inteligencia que abruma, ¿no? Y a mí me gustaría leer alguno de ellos. También tengo aquí la grabación del amigo Escalera, ¿no? De ese famoso poema, bueno, ya famoso, por lo menos en este estudio, ¿no? De los burritos Auschwitz-Gaza o Gaza-Auschwitz y los burritos Zebra, ¿no? Luego lo escuchamos, pero a lo mejor podemos empezar el que quiera, que se lance. Que Raúl, porque, además que... Que por cierto, se ha celebrado, creo que fue el 27, ¿no? Se conmemoró los 80 años de la liberación de Auschwitz. O sea que pensaríamos que lo ideal es que nunca se vuelva a repetir algo así, ¿no? Pero lo estamos viendo y se está televisando. Pero la ironía del destino es que el tremendo. Que está ejerciendo la misma actividad genocida, ¿no? Es el que fue la víctima de aquella de Auschwitz, ¿no? Pero o una que, de las víctimas, es no que la forma única, parte obviamente. Del ciclo de la violencia. Muchas veces el victimario, la víctima puede convertirse en victimario en los ciclos de violencia donde no hay un trabajo, digamos, de psicológico, no sé, o de acompañamiento, de orientación, de aprendizaje, como lo llamen. También creo que, bueno, hay algún análisis sobre que Israel convirtió el tema del holocausto en un tabú y creó en torno a él un silencio que luego permitía que Israel justificara sus acciones. Es lo que iba a decir. Yo le iba a decir, fíjate, con la idea de victimismo, ¿no? Uh-huh. Israel lleva décadas y décadas haciendo propaganda del victimismo y, bueno, por decirlo en términos muy coloquiales, intentando dar pena de manera que eso le dé la capacidad prácticamente de hacer cualquier acción política a nivel internacional, ¿no? Es decir, hay una impunidad, ¿no? De Israel en sus acciones, el incumplimiento permanente, reiterado, sistemático de las resoluciones de las Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no? Y no le pasa nada a Israel, nadie sanciona. Y es terrible, bueno. Porque lo que vivieron fue espantoso, fue una cosa terrible. No, ellos solo. Y a nivel municipal, municipal tenemos al secretario, si no me equivoco, del PP en la Asamblea de Madrid, diciendo hace una semana que Israel tiene derecho a defenderse. Siguen con ese discurso, sí. ¿Sabes? Es increíble. Sí, es verdad. Y es que hace además que cada vez que alguien habla del genocidio que está ocurriendo entre 50.000 y unas 70.000 víctimas mortales, bueno, según cifras, ¿no? Cada vez que se habla de esto, hay que también mencionar, lo tienen que mencionar en los medios de comunicación, en los ataques del grupo terrorista Hamas, sí, ya se sabe, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando del genocidio continuado contra una población y que no es solamente la cuestión de Gaza, es todo lo que está pasando. El origen, además el de origen, esto. Todo lo que está pasando alrededor, etc. Lo del Líbano, lo de los Altos del Golán, lo de Cisjordania, es decir, lo de el incumplimiento, una vez más, reitero, ¿no? De las resoluciones de las Naciones Unidas, con respecto, por ejemplo, a los colonos, a los dos estados, etcétera, etcétera. Yo creo que es el viejo colonialismo europeo de toda la vida y ahora lo lleva a cabo Israel como si fuera Europa del siglo XIX en el Congo o algo así. Sí, pero bueno, con esta idea también de que Estados Unidos, en su día Inglaterra y las potencias occidentales, ¿no? Tenían que tener allí en aquella zona, por precaución, un gendarme, ¿no? Y ese gendarme es Israel, ¿no? De manera que se le permite todo también por esa razón, no solamente por lo que comentábamos antes. Pues nada, ¿os parece que leamos un poquito? Sí, sí, iba a decir que Raúl también, que es el sombrero del abuelo, perdón, no quiero tergiversarte. No, bien, bien. ha traído la guitarra, ¿no? Entonces nos va a deleitar con un par de temas que luego... Pero claro, de momento vamos, si os parece, a leer un poquito. ¿Os parece? Sí. Nuria, ¿quieres empezar tú? Vale, bueno, estaba pensando por dónde empezar. Puedo empezar por un poema muy cañero, ¿no? Un poema muy cañero, que no es mío, es de Antonio Díez. Leo ese poema. Muy bien. Vale. Y se llama el poema, este poema de Antonio Díez, se llama Misil. Desde un cielo nocturno y negro, vacío de dioses verdaderos, nos llegó la concreta realidad del misil. En nuestra muerte repentina, si acaso una última milésima de lucidez queda entonces, nos sobrevino, revelado, el ateísmo. Ya era tarde. Un corazón detenido libera la sangre de la dictadura cardíaca del bombeo. Los huesos, faltos de nervio, colapsan y caen a tierra atraídos por la inevitable gravedad. El cerebro se detiene. Si en la muerte repentina queda un último pensamiento lúcido, no es hacia la economía o los acuerdos de Camp David, ni siquiera hacia la tergiversada palabra de un dios coyuntural, sino hacia el hijo genético, la madre auténtica, la familia verdaderamente sagrada, que es la que uno ha construido con su amor, su sangre humillada y su semen. El misil, en su existencia artificial y teledirigida, es pura política, puro dogma religioso. Allá donde no llega Dios, llega Él, poderoso, a impartir una justicia humana que cuando miramos a los oscuros cielos nocturnos y calculamos la velocidad y apariencia del cosmos, entendemos que es la falsa excusa de la injusticia añil que hace añicos los pobres corazones de los pobres, un elemento vertebrador de la delgaducha de clases, el imperativo categórico que fundamenta una ética de las costumbres sangrienta y tremendamente herética, mendaz pero terriblemente eficiente, pues toda falsedad encontrará siempre un huequito en la mente perturbada del Australopithecus que todavía somos, y no faltará a quien, arrodillado ante la soledad del universo, diga, por puro interés especulativo, amén. Muy bien, muchas gracias por leer este poema, que yo era uno de los que quería que se leyesen esta tarde. Así que me lo has quitado, básicamente. ¿Para qué te lo voy a decir? Digo, seguro que lo quería leer. Yo también lo quería leer. Es muy bueno. Está muy bien. Sí. Eso es uno de esos poemas que a los que yo me refería como lúcidos, ¿no? Que a mí me parece que explica con mucha elocuencia todo el asunto. Bueno, casi todos los poemas que hay aquí son muy lúcidos, solo que unos son más abstractos, otros son más abiertamente políticos. Claro, y también que, claro, la cabra tira al monte, ¿no? Son a nosotros que nos importan estas cosas, que nos duelen estas cosas, un poco por el gusto literario del que tú hablabas, Nuria, al principio, ¿no? A lo mejor esto nos muerde más que un poema de otro tema, ¿no? De otra cuestión. Nos importa más, digamos, ¿no? Pues, Graciela, Petalurgia. Ah, bueno. ¿Quieres leer? Sí, bueno. No leo tan bien. A ver. Quería leer uno de Jesús Bonilla, Día de Reyes. Se me escucha, ¿no? Día de Reyes. Perfectamente. Sobre las mesas, sobre las alfombras, anoche nuestros hogares estaban llenos de zapatos. Anoche, en la línea de Gaza, por las calles, sobre las aceras, había zapatos. Y los reyes mágicos pasaron de largo, estaban sucios, con polvo de sangre, salpicados de miedo, los zapatos también. Muchas gracias. Amalia, ¿te apetece ir leyendo algo? Sí. Lee un poema tuyo, Amalia, porfa. Sí. Voy a romper la racha y voy a leer un poema propio. Se titula Shatila y es la recomposición de un poema escrito hace mucho tiempo, cuyo original no pude encontrar entre mis papeles. Uh-huh. Por lo tanto, esto es un poema que integra versos de aquel antiguo más otros añadidos ahora. Uh-huh. En el libro están escritos en diferente tipografía, uh-huh. pero bueno, aquí se trata de que os figuréis cuando hablo de los años 80 y cuando uh-huh. hablo de lo que sucede ahora. Perdóname, Amalia, esto no, a los que tenemos una edad no nos resuena los campos de Sabra y Satila, ¿no? Sí. Que a lo mejor a la gente más joven esto no, ni le suena, ¿no? Pero es una más de las matanzas, de los me ataques. Me estás haciendo un spoiler. Bueno, vamos a hablar de tu poema. Satila. Podría ser el nombre de una amante. De esas amantes blancas con ojos de berilo y unas manos nacidas para trenzar. Podría ser el nombre de la muerte. El propio nombre propio de la muerte que nunca reconoce el diccionario. Sobre Satila llueven caballos desventrados. En Sabra, un cielo rojo opaco asfixia con el hedor de la sangre y el miedo. Viernes. En las mezquitas abrazan las mujeres sus hijos no nacidos. Llueven caballos muertos, corderos degollados. Las niñas se arrancan el cabello. El propio nombre propio de la muerte. Fuego llega del mar. Un falso día alumbra Licaones. Un joven se desangra junto al pozo apretando una piedra entre los dedos. Y las aves se arrojan desde los alminares con los ojos abiertos. Sobre Satila llueven caballos desventrados. Y el odio es siempre el mismo. Traza pasos de sangre. Desde los alminares se suicidan los pájaros. Las niñas se enmudecen con las rodillas rotas, con el cabello atado a sus deditos. Nadie cuenta a los muertos. Nadie contó los muertos. Nadie recuerda el nombre del padre. Inshallah. No pronuncies el nombre de Dios en vano. 15 de septiembre de 1982, viernes. Milicias cristianas libanesas, con la impagable ayuda del ejército israelí que iluminó el cielo con bengalas, perpetraron una masacre con un número de víctimas estimados entre 350 y 3.500. Cuerpos de personas y sus animales domésticos se amontonaban en las calles. Fue la primera vez que la televisión en España mostró sin tapujos cadáveres tirados en las calles. Aún tenemos que seguirlo viendo. Pues muchas gracias, Amalia, también. No sé si, Raúl, tú querías leer algún poema del libro. Ah, no lo traía preparado, pero bueno, no sé, dejo que Nuria me aconseje uno. Si quieres, mientras, voy leyendo yo claro. Uno que... que yo no la conozco, pero es de Cristina García, que se llama Hipócrita, para sacaros un tema que a mí me parece muy interesante, y es la legitimidad que nosotros, como ciudadanos de este mundo cómodo, ¿no? Tenemos para hablar de estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, vamos a leerlo y a ver qué nos dice Cristina García. El poema se llama Hipócrita. ¿Cómo puedo yo, hija del estado del bienestar, madre de la precariedad, abuela de la incertidumbre, escribir este poema sin sentirme hipócrita? ¿Cómo puedo yo apenas rozar con mi pie las olas de un mar compartido si sé que en la otra orilla quien se ahoga no con agua, sino con metrallas, humo y espino? ¿Cómo puedo yo siquiera ponerme en los zapatos de unos pies desnudos, calzados únicamente con sangre y escombros, que perdieron tanto que hasta la inocencia se les arrugó cuando un cráter cristalizó en grietas inquietantes toda la solidez del mundo anterior? ¿Cómo puedo yo culparles de que el vacío de la nada de repente se les torne apetecible antes que sobrevivir en intermitencias entre la conmoción y la alerta permanente, como un partido de ping-pong eterno cuyas pelotas trazan una trayectoria que nadie se responsabiliza en aplacar? No, no puedo. ¿No puedo? Espera un momento. De repente ya no me siento hipócrita. De repente, lo sé, me doy cuenta. Lo que me ocurre es que estoy llena de impotencia. No, me parece una reflexión muy interesante. Desde luego la de la impotencia creo que todos la hemos sentido, ¿no? Y la de la legitimidad también, ¿no? De, sí. Desde nuestros países, hablar de unas situaciones que son tan extremas. Yo el otro día le comentaba a alguien hablando de la Dana de Valencia y tal. La Dana de Valencia, joder, que va a dejar unas consecuencias psicológicas, sí. Imagínate, en los niños, la gente que ha perdido sus casas, sus trabajos, etcétera. Pero ahora vamos a ponernos en esto de el bienestar psicológico de los niños, de las madres, de los todas las víctimas, de todos los gazatíes, de todos los palestinos, del mundo, no solo los que están en Gaza, que debe ser una situación a nivel psicológico totalmente espantosa, ¿no? Pero fíjate que les dicen iros para Egipto, pero ellos deciden irse al norte, donde están sus casas y sus barrios, ¿sabes? A pesar de encontrarse todo destrozado, ¿sabes? Es poderoso, es claro. Una tenacidad y una resistencia del pueblo palestino que desde luego es digna de admiración, ¿no? Sí, porque de hecho lo que propone, creo que Trump, es enviar una parte a Egipto y otra, sí, no sé si a Jordania. A Jordania, exacto. Ya hay 2 millones de palestinos en Jordania. Y dejen el espacio vacío. Claro, porque además no sé qué cargo está ocupando uno de los vicepresidentes o consejeros de Trump. Es un potentísimo inmobiliario. Entonces, claro, el ladrillo. Ladrillo. O sea, ha dicho que eso para un resort turístico es fantástico. Sí, sí, lo que pasa es que los muertos se van a levantar por la noche a asustar a los turistas. Lo digo ya para que... Sí, bueno, que están encima de un cementerio, claro. Totalmente. Bueno, voy a recitar creo que mi segundo poema. Es el segundo poema que recito en mi vida. es de Enrique Falcón y se llama Y oíd. Y oíd, tempranos hombres negros han estado en mi casa, cargados con ganzúas y fusiles azules. Los sigue una jauría con el resto dormido, de todo lo que oyeron en las cercas del mundo. Que la vida en los amantes cosiera tan despacio, un temblor en estas sienes y una sed sobrecogida, humana sombra extensa lo que no sobrevive cuando mudan los hombres y la chusma encerrada ya no puede quebrarse. Que un inútil huésped con tu nombre en los dedos entrará por tu puerta sin tu lista de azúcar. Que un arcángel mudo rasgará los uniformes, las banderas asesinas, los himnos nacionales tras tu sangre tasada. Y oíd, soy la tierra perpleja que inclinan los soldados. Tremendas uñas rotas se me llevan dormido. En los límites del agua y en régimen de aislamiento me atrevo a pronunciarte y a ponerte en tu lengua, en la lengua, una loncha de tiza. Y oíd, esto es lo que oyeron nuestros muertos previamente, que caminan las palabras con un ángel en las manos, un niño amargo y loco que baila y amontona los sueños de los escondidos cantándole y perdiendo. Que tú ya eres aquello que en la muerte se esconde, con el pan compartido de las celdas del mundo, su piel y los incendios, la fatiga del mundo, la carne muda y fría que te espera en el mundo. Pues para ser el segundo que has recitado en tu vida, lo has recitado muy bien. Muy buen poema. Gracias. También, Enrique Falcón, ¿no? Poemazo, sí. A mí me gustaría recitar uno de Balbina Miño Gómez. Uh-huh. Y luego ya recitaré uno mío, ¿vale? Muy bien. Si te parece, leemos este, ponemos el audio de Matías Escalera y el sombrero. A lo mejor nos tenemos que quitar el sombrero después, ¿no? Después de todo esto. Vale, pues este poema de Balbina Miño Gómez se llama Sigo esperando. Que es cemento el cemento que se abre por la mitad y caza a los durmientes. El que se afila como guadañas, como uñas grandes, se muestra en un estruendo en la mitad de la noche misma, como un agujero, cuando los niños sueñan con caballos de mar que trotan sin barcos de pesca cerca. Es la misma noche en que imaginan, antes de dormir, que no se abrirá el suelo en 100 partes, que no les alcanzará una ola voraz si despiertan. Es la pesadilla, todo lo que les queda antes del sol, y el agua sabe a desinfectante. Rezan para no volver a destejer nombres de las fotografías colgadas en la estancia familiar, ahora apenas en pie. Les queda el embudo del suelo abierto bajo los pies, el embudo del suelo abierto y su expansión como el regazo de una madre. Es una madre cruenta y demente. Ella es otra cara, otro abrazo de la muerte misma. Y las esquelas solo son polvo que se levanta. ¿Es este un Big Bang humano, la existencia de una arquitectura de asesinos y dolor milimetrado? ¿Es la clara geografía de la masacre y sus jardines secos? Olvidaremos para seguir sonriendo a otra primavera. Todo es ceniza. Los fusiles son mansos frente al advenimiento de meteoritos sobre los tejados. Todo es la negación de las flores, la falta de pan y la búsqueda poco probable de la música cuando duelen las horas. Al caminar por las calles rotas hay trozos de cuerpo, un puzzle de negro sobre negro, trozos de animales, alguna pieza de un juguete de madera, la vajilla fracturada, sábanas de ajuar bordadas y ahora sucias de barro y ahora sucias de sangre. Nada es tan irrelevante ahora como los objetos tullidos cuando el silencio es la gran mudez de los que no están. Despierto cada mañana con un arpón de ballena que va de la garganta hasta mi pecho. Al ver el sol veo toda la ceguera que escondemos dentro de estos ojos que llevo puestos. Saber que es tan mía como nuestra. ¿Es este un caminar con la vergüenza propia y la vergüenza ajena? ¿Es vivir con docenas de piedras en el lomo del animal enfermo que somos sin saberlo? ¿Es saber que cada zarpazo de los monstruos guarda dentro un trozo de metal que nos pertenece? Entonces pido clemencia. No sé para quién, no sé a quién. Pido epifanía, o fuego redentor, o maquinarias del tiempo, o humanidad a la humanidad. Sigo esperando, sigo esperando, sigo esperando. Una respuesta ante los montículos de los cuerpos sin vida que se levantan en Gaza día a día como testimonio de la naturaleza reversa de lo que somos. Sigo esperando. Bestial, ¿no? Sí. Pues vamos a escuchar si os parece a Matías. Hola. Este poema que voy a leer para el programa es un poema que se publicó en el periódico egipcio Al-Haram, en realidad en su suplemento literario Al-Haram al-Arabi, junto con otros poemas de compañeros y compañeras españoles, en un suplemento especial de apoyo al pueblo de Gaza por parte de escritores y poetas de todo el mundo. En concreto, de España fuimos 6. Los participantes en ese especial. Y en mi caso envié este Gaza Auschwitz, los niños y los burritos cebra. Una vez vi cómo en el zoo de Gaza habían pintado con rayas blancas unos burritos para que los niños pudieran ver cómo eran las cebras. ¡Qué idea tan maravillosa y tan maravillosamente tierna! ¡Qué imaginación tienen los pobres! Escribí un día acerca de los niños de las favelas de Río. Supongo que los niños de Gaza ya no pueden contemplar sus burritos cebras. Supongo que ya no habrá burritos cebras, y tampoco niños. ¿Habrán muerto abrazados a sus burritos cebras? Dicen que alguien dijo que después de Auschwitz ya no habría poesía. ¿La habrá después de Gaza? Bueno, pues ahí teníamos, ¿no? Este poema, yo creo que también muy elocuente, ¿no? Y no sé qué os ha parecido. Hay unos cuantos poemas en el libro que hacen referencia a Auschwitz. Sí. Es verdad. ¿Me permitís que diga una cosa? Nunca me refiero a Auschwitz como Auschwitz, sino como Swienzim. Es así como se llama en polaco. Ajá. Porque es que Auschwitz es como la llaman los alemanes. Y me jode sobremanera que haya permanecido el nombre que le dieron los alemanes. Ajá. Así que ya lo sabéis. Auschwitzim. Muchas gracias. Creo que fue Adorno, ¿no? Quien dijo que no podía seguir habiendo... Sí, a esto se refiere Matías, yo creo, en el poema, ¿no? Sí. Pero bueno, es verdad que es una especie de relectura de... Un poco lo apuntabais, ¿no? Que Auschwitz y Gaza al final tienen un vínculo, aunque sea por ese aniversario, ¿no? De los 80 años de su liberación. Bueno, yo no sé decirlo como lo has dicho tú, Amalia, perdóname. Bueno, tampoco te creas que yo lo he pronunciado de maravilla. Pues eres medio polaca, ¿no? ¿Qué va? Y como lo has dicho también. No, estuve trabajando en Polonia y... Ah, vale, conoces. Y he estado en el campo varias veces. Sí, yo estuve una vez y la verdad es que es una burrada. Auschwitz, Birkenau, que son Auschwitzim, Bzezinka. Pues le damos la voz al sombrero del abuelo. Vale, pues os voy a cantar una canción que hice... Yo no sé si esta canción, Nuria sabe... Esta canción yo la hice cuando propusieron lo del libro, cuando ya se pusieron con lo del libro, o yo ya venía haciendo la canción para colaborar con BDS, no recuerdo bien. Bueno, el caso es que yo hice la canción y ella lo transformó, lo corrigió para convertirlo en un poema. Así que no la corregí mucho. No, pero primero fue un poema y luego con eso hiciste la canción. O sea, ya no me acuerdo. Esto era una fase previa a la canción final. Sí, puede ser. Bueno, pues la canción dice así. ¿Se escucha la guitarra? Sí. Cuando el suelo quema de cenizas el paseo, hoy la piel es el susurro de un poema de fogueo. Cuando el suelo quema sin esperanza el enfermo, con el llanto apago el fuego que me abraza el sentimiento de abrazar la paz con sangre del soldado amante y ciego de la guerra genocida por su Dios que es el dinero. Cuando el suelo quema no hay un horizonte eterno. No hay quebrantos de guitarra, no presumo de entenderlo. Entre el barro las palomas quieren retomar el vuelo. La denuncia es silenciada con atroces bombardeos. Pesadillas en la franja, sueños que pasan de largo. Vertebraditos sin nicho y un contrato en los despachos. Pum pum suena la metralla, pum pum ¿dónde están los años? Pum pum suena un corazón de hace dos días sepultado. Pum pum ¿dónde la doctrina imperialista hace más daño? Pum pum del destino manifiesto a sangre en el sustrato. Pum pum se acercan aviones desde ayer hasta el pasado. Del mañana ya veremos mientras siguen los disparos, que el sionismo es genocida y el que diga lo contrario es que vive muerto en vida. Yo de lejos voy buscando melodías y empatía, y entre nubes de apatía se derraman los espejos, y de lejos un minuto de silencio es de mentira. El negocio de una guerra genocida. Cuando el suelo quema de cenizas el paseo, hoy la piel es el susurro de un poema de fogueo. Entre el barro las palomas quieren retomar el vuelo. Pues bravo, bravo. Bravo, muchísimas gracias, ¿no? La verdad es que, bueno, para los que no hacemos esta magia de la música, esto es un lujo, ¿no? Tenerte aquí a 2 metros, ¿no? A medio metro, en el caso de vosotras, ¿no? Mira que yo siempre voy opinando lo contrario. Digo, qué cobardes somos los cantautores y qué valientes los poetas. Ah, sí, sí. Que sí, sin sí, guitarra. Yo, fíjate, lo veía como. Que sin guitarra os ponéis ahí. Hay algún recital por ahí, algún micro abierto que es de poesía y canción de autor y tal. Entonces sí, siempre va uno como. Como encogido, ¿no? Porque claro, después de que ha cantado uno con un guitarrón y tal, y realmente es otro arte, ¿no? Es otro arte, es verdad, pero vamos, que enhorabuena, muchísimas gracias. Cuéntanos un poquito esto de el sombrero de tu abuelo. Es, el sombrero del abuelo. Del abuelo, perdón. Sí, bueno, pero en realidad sí era el antes sombrero. Antes era de mi abuelo, no, ahora de tu no, abuelo. Sí, sí, en fin, pero el sombrero, abuelo, en fin, no sé. Era el sombrero de mi abuelo, yo lo perdí. ¿Sí? Era una boina en realidad, pero boina no sonaba bien. Cuando me dijeron, me acuerdo en un concurso, yo escribí un poema hace un montón, de los pocos poemas que he escrito, en un concurso en Alcalá de Henares, que por cierto ganó, ganó el poema, y me pidieron un seudónimo, yo era un imberbe, adolescente, y no sabía qué ponerme, y me puse el sombrero del abuelo porque le perdí una boina de mi abuelo por ahí en las playas, y dije, ¿cómo me llamo? La boina del abuelo, y sonaba mal, la boina, y yo con la boina, por eso el sombrero del abuelo. Y en homenaje. ¿Tienes una trayectoria como cantautor o músico? Bueno, sí, ahí empecé a moverme como cantautor, a cantar por la calle, empecé a juntarme con bandas y ahora, bueno, tenemos una banda, vamos con por los festivales, hacemos... Con el mismo nombre. Con el mismo nombre, sí, sí, sí, sí, así es, así, bien, a donde nos lleve. Muy bien. Hasta que aguante las rodillas. Maravilloso, maravilloso. Muy bien. Pues vamos adelante, si quieres, con más lecturas, ¿no? Para seguir, bueno, pues desgranando algún poema más del libro... Vale, yo voy a leer uno mío, entonces. Venga. Sí, por favor. A ver, la mayoría, o sea, hay muchos poemas sobre Dios en este libro, uh-huh, normalmente muy ateos. Este mío no sé, creo que es más bien agnóstico. Yo no creo en Dios, pero Dios existe para ti esta noche. ¿Cómo negarlo? Dios no existe, pero Dios existe en un retorcimiento necesario del tiempo y la materia que pueda arroparte un poco esta noche desangelada. Dios no existe, ni los ángeles tampoco, y la noche se desangra, pero Dios existe para ti esta noche, y es tu hermosa luz sobre los ojos, saltando de un ojo a otro, una fogata que se niega a enfriarse. Dios no existe, ni existirá, pero existe para ti esta noche, en este torbellino, existe para ti, y es aún más real que el humo y todos los gritos. Así que obligas a la noche a retorcerse, a huecarse y parir otra noche que no existe para que en ella exista Dios contigo y pueda acunarte y llenarte de besos y así no sufras. Muchas gracias, ¿no? La verdad es que qué emotivos son muchos de estos poemas, qué pegados al instante de la tele, que todo esto nos ha llegado por la tele, ¿eh? O por la radio, ¿no? Tengo metidos en la cabeza sociales. Por las redes sociales, ¿no? Medios de comunicación actuales también, ¿no? Yo tengo metidos en la cabeza unos gritos de un niño o de una niña gazatí que salieron en Radio Nacional y no se me van, ¿no? Y bueno, y al final también estos poemas, ¿no? La gente que los hemos escrito, no sé si es vuestro caso, pero son como poemas del momento, como del instante, como un poco de circunstancias, digamos, ¿no? No sé si son, no sé si son grandes poemas, desde luego sí muy emotivos, ¿no? Sí, sí. Poemas de después del telediario. Sí, o de durante el telediario, ¿no? Sí. Uh-huh. Pues adelante el que quiera, ¿eh? Que... Estábamos hablando de niños y tengo abierto el libro por el poema de mi amigo Eddie Bermúdez, que hace una mención a los niños. Si se estrangulan las manos en rebelión, obedece el grito a la algarabía. En los desiertos desnudos de Palestina, alguien cuelga sonajeros en los muros en señal de luto. Mientras alguien calle llameando lamentos, estará el lápiz apuntando al horizonte para no detenerse y seguir escribiendo, aunque solo sea para narrar, dar cuenta de la realidad y seguir recordándonos la barbarie que nos asola. Amurallar, a levantar empalizadas, a techar las voces, a tachar alientos vienen, a empelar sentencias al ser, a existir, a raíz del desánimo, a techar las voces vienen, ante sus jaulas, jaurías de voces, ante su hacinamiento de promesas, nosotros y nosotras siempre descubriremos la libertad a campo a través. Muchas gracias, María. Mira, esta es la vez que más me ha gustado de todas las que he leído ese poema. Pues yo, si me dejáis, voy a leer un poema también propio de aquí, de este libro, ¿no? Que se llama Lágrimas Rojas. Océano de sangre y mares de lágrimas, nubes de bombas, enjambres de aviones, fusiles y balas, blindados y tanques, soldados de extrema ceguera, miedo de extrema derecha y un primer ministro corrupto. Los locos conducen a los ciegos. Digo locos para no decir abyectos, infames o viles, todo al servicio del sionismo internacional. Los ignominiosos conducen a los ciegos y convierten el territorio histórico de Gaza en una inmensa pradera de polvo gris, un océano de sangre, un mar de lágrimas. Ya lo proclamó la religión judía, un valle de lágrimas. El pueblo elegido, se hacen llamar, el pueblo elegido por el destino para ser el olvido de su historia y la infamia como guía. Yo tengo la sensación de que, Armando Silles. Ese. Yo tengo la sensación de que hay una ceguera, ¿no? En el miedo de extrema derecha de la población israelí, ¿no? No sé, yo no me puedo imaginar qué tipo de pueblo, qué tipo de sociedad tienes que tener para, como de hecho ha habido, poner paseos en barco para desde allí y ver cómo tiran las bombas, cómo está aquello con los prismáticos y tal, ¿no? ¿Qué clase de gente hay que ser para hacer eso, ¿no? A mí me llama mucho la atención esto. Yo creo que al final es más un fenómeno de ultranacionalismo y de imperialismo que toma una excusa religiosa, pero de hecho muchos ni siquiera tienen por qué creer en Dios. Ya es una cuestión nacionalista, ¿no? De defender un territorio que han ocupado como colonos. Y no sé. Yo no sé si leer un poema parecido, bueno, que va en esta línea así más analítica de Joaco, o leer otro mío. Creo que da tiempo a las dos cosas, si quieres, Nuria. Vale. Nos queda un rato todavía, si quieres. Vale, pues voy a leer el de Joaco Escaso, que también es así muy analítico, si os parece bien. Mientras lo buscas, me gustaría decir una cosa acerca de tu poema que me ha dado que reflexionar. Bueno, quizá porque en estos días estoy pensando en ese asunto. Has dicho, digo locos por no decir abyectos, tal. Qué desgracia que la locura o la neurodivergencia, como estamos diciendo ahora, se considere lo peor, o la subnormalidad, palabra contra la que tengo una campaña tremebunda. Es que este tío es subnormal, porque es, no, no es subnormal, es abyecto. Subnormal, o sea, la palabra es muy fea, pero se creó en realidad como un término compasivo, ¿no? No tienes culpa de ello. Es la naturaleza quien te ha hecho de esa manera. Sin embargo, de la abyección, de la crueldad, de la corrupción, tienes la culpa tú. Y resulta que es más gordo, o sea, que la gente busca el insulto gordo y que golpea y que espachurra llamando loco o llamando subnormal. Y eso que dice me hace pensar que realmente toda esta crueldad y esa abyección es que es una elección. Es una elección. Dices, es una elección. ¿No? Pero dices una elección. Y eso es una, tremendo. Una elección. Elección. Es que ahí quería yo ir también, ¿no? Eso es tremendo. Pero es una elección que puede hacer un ser humano. Como tú, como cualquiera de los que nos está oyendo ahora mismo, ¿no? Cuando estás en tus plenas capacidades. Vamos a pensar un momento en... Yo estos días les decía a la gente, no, es que los inmigrantes latinos que han votado a Trump. porque quieren que no venga más inmigrantes latinos. Sí, sí, sí. Cuando tú te ibas en el autobús, que estaba lleno, pero lleno, y llegó el autobús a la parada y había 200 tíos esperando, ¿tú alguna vez pensaste o le dijiste al conductor, tira, tira, no te pares? ¿Lo hemos hecho? ¿Lo hemos pensado? Sí, yo por lo menos sí. Es decir, que yo creo que nos tenemos que identificar y reconocer también en esa abyección de la que todos somos capaces, creo, pero para, quiero decir, no para alabarla ni para, sino para rechazarla y para reaprender a lo mejor algo que hemos visto mal o hemos aprendido mal, ¿no? Identificarla. Por identificarla. Efectivamente, ¿no? Es decir, la idea un poco, lo que viene a decir, yo creo, Gabriela, ¿no? Es decir, Hitler, Netanyahu, no es un loco. No. No es un loco. No, no. Lo que es un nazi, un fascista y un... ¿no? Sí, hace todo muy a sabiendas de lo que hace. Claro. Leo este poema de Joaco, Escaso. La realidad es el escenario donde suceden las tragedias de los otros. Frío horizonte donde brota un dolor tan lejano que su onda apenas nos acaricia, tan extraño que apenas nos perturba, tan de allá, tan en sordina, tan desprovisto. En la costumbre de mirar sin ver y oír sin escuchar, ensayamos la conformidad, esa misma indiferencia que un día silenciará nuestro propio desgarro. Reconozco la obstinación de los cadáveres, ese quedarse enganchados en cosas rutinarias como el vapor de la olla, el cigarro del descanso o la conversación de autobús. Ese tomarnos la mano incómodamente como un hijo prestado al que no se quiere atender. Apostan su escombro en una cotidianidad que no les pertenece. Miran sin pudor como quien algo espera a nosotras, que fuimos educadas en el sálveme yo, en el érase una vez y en el abracadabra, que no sangramos ni anidamos en cráteres ni anticipamos parábolas, que vivimos a pocos clics del olvido y a tan solo un silencio de la complicidad. Pues muchas gracias también. Yo sí me gustaría leer un poema que es un poquito largo, de Yamini T. Prabhu. Ah. Lo tenías. Sí. No sé cuál querías leer. Tú llevas los privilegios. No, yo voy a leer el otro, Justicia Poética, pero si quieres... Oye, no, adelante. Pues podemos leer los dos, no hay ningún problema, ¿no? Justicia Poética. ¿Qué poético sería que llegase el día en el que el pueblo colonizado llevase a juicio al colono con una larga lista de deudas y asesinatos que reparar? Qué poderoso sería reunir toda su terminología académica para dar nombre a cada uno de sus crímenes. Y sí, estaríamos usando las herramientas del amo, pero seguro que hasta Audre Lorbes vería hermosa la caída de ese imperio, que nunca ha llegado a desaparecer. Qué impactante sería despertarse con la noticia de que sentenciamos al colono a cargar con las cadenas que nos lleva imponiendo durante tanto tiempo. ¿Qué fuerza tendría que pagase el pecador por tantos justos lastimados? Ojalá pudiésemos pedir cuentas desde la tierra árida y el agua indomable, desde los bosques sacrificados y el alimento robado, desde las historias borradas, los recursos saqueados, la sabiduría mancillada, los cuerpos sometidos, la cultura erradicada, los ancestros desaparecidos, la esperanza quemada, los dioses vandalizados, la infancia adoctrinada y las fronteras dibujadas y las lenguas silenciadas. Qué justo sería poder devolver las atrocidades desde la flema y el bubón. Como en los versos de su imaginario, que los últimos pudiésemos llegar a ser los primeros, pero en esta vida y no en el más allá. Que el tiempo pusiera de verdad al invasor en su lugar. Que fuese tan fácil como hablar su idioma, vestir su ropa y ocupar su espacio en la corte internacional. Que el fallo fuese rápido y siempre a nuestro favor. Tenemos siglos de pruebas, llevábamos décadas de recopilación. Pero ¿cómo ganar la partida si tienes siempre el as en la manga? ¿Para qué soplar suerte en los dados si es suyo el azar? ¿Cómo jugar a su juego cuando el colono es contrincante y también es tribunal? Qué bonito sería que la justicia fuera poética. El miércoles pasado parecía que acababa el mundo y luego ganó el Celta. Hasta humor hay en el libro. Final. Sí, hay ironía. Algo descolocadillo. Eso es lo mejor del poema. Pues está muy bien, sí, cómo está termina. Bien, sí. De hecho, yo iba a leer una selección, pero al final, como estaba lo de ganó el Celta, digo, lo voy a leer entero, aunque es un poquito largo. Lo que llevo viendo estos pocos años que llevo metida en lo de la poesía, haciendo poesía y escuchando a poetas y organizando recitales y tal, es que claro, los poetas pues son seres muy sensibles y entonces lo primero que hacemos ante los horrores del mundo es deprimirnos y la verdad, esto es así. Y entonces, bueno, la antología también pensé que podía ser una forma de sacarnos un poco de esa depresión e intentar entre todos hacer algo, en acción, ¿no? Sí, uh-huh. Y hacer algo útil, bueno, o no sé si útil, pero al menos pues hemos estado apoyando un movimiento social con poesía, que no es algo que suceda tan a menudo. Totalmente. A un movimiento social, ni siquiera a una ONG, a un movimiento social. Y bueno, entonces, bueno, internacional además. Internacional. Sí, de hecho hemos estado enviando dinero a BDS de Cisjordania. Ajá, uh-huh. A través de la web. Y también otra parte se la hemos dado a BDS Madrid. Sí, porque uh-huh. No sé si lo habéis comentado antes, ¿no? El libro se ha estado vendiendo y todo lo recaudado después de recuperar lo invertido en la impresión ha ido para BDS. Uh-huh. Sí, hemos vendido como 360. Bueno, ¿Ya no hay más presentaciones? A ver, porque esto ya sé, pero a menudo te interrumpo. Esto ha sido un trabajo bastante duro, ¿no? Para ti, para Petalurgia, para Gabriela, ¿no? Bueno, tanto como duro, no sé. Exige mucho tiempo y a veces lo tenemos y a veces no. Y sí, es bueno. Una movida, pero bueno, duro no diría yo. Ha sido bonito. Un trabajo, ¿no? Ha sido bonito, más bien. Ha sido trabajoso, o sea, ¿no? Trabajo es, claro. Por lo menos sientes que, no sé si estás haciendo algo, pero por lo menos mueves algo. Uh-huh, hay un movimiento hacia algo, porque lo que yo noto es que muchas veces la gente es más fácil imaginarse estas distopías que realmente generar algún espacio o algún paradigma nuevo que pueda cambiar las cosas, que sí creo que, no sé si será idealista, pero es que creo que eso es importante. Y en vez de este adormecimiento que es estar cambiando la pantalla, ¿no? Con el dedo. Y fíjate, alguien hizo algo, ¿no? Y yo siempre digo una frase que me molesta un poco lo que significa, pero creo que es verdad. Que muchas veces la gente necesita o necesitamos algo a lo que unirnos. Es decir, uno hizo algo y otro se unió. Y luego fueron tres, etcétera, ¿no? Si no hubo el primero que lo hizo, tener la iniciativa, el acto, ¿no? De iniciar los recitales, ¿no? El libro. El maratón que hicieron. Maratón. Uh-huh. 40 y tantas ciudades. Efectivamente. El programa de radio. Bueno. Los que montaron la radio en su día, allá por el 91, ¿no? Esto empezó un día, ¿no? Claro. Y la canción. Y luego que también hemos juntado en un libro eso, tantas perspectivas distintas, porque unos lo que hacen es pelearse con la idea de Dios. Y otros se pelean con esto de ¿tengo derecho a escribir yo sobre esto? Que no me atañe en realidad. ¿Soy una hipócrita o qué es lo que me pasa? Me siento impotente, ¿no? Y hablan de esta especie de bloqueo emocional que también nos asalta con la situación. Bueno, y yo el poema que voy a leer, nunca lo he dicho, pero la verdad es que lo escribí antes de esto del libro, cuando me sentía deprimida y bloqueada con este asunto. Pero te hago un inciso para decirte que los que aprietan el gatillo, ¿no? Y los que dan la orden de atacar a Gaza, estos no tienen estos escrúpulos, estos bloqueos, ¿no? Venga, a lo que me convenga y me venga bien, ¿no? Porque no me juzguen por mis delitos, ¿no? Por ejemplo. Y los militares que hacen vídeos de YouTube así de risa. Bueno, eso es muy duro de ver eso. Pues. Y lo de atacar escuelas, y lo de atacar hospitales, y lo de no permitir la entrada de medicamentos, por ejemplo, la anestesia para las amputaciones de los niños, etcétera, etcétera. Bueno, es que está siendo inaudito, porque está siendo un genocidio televisado por las redes sociales y el mundo sigue moviéndose, el mundo sigue girando, ¿sabes? Cuando debería haberse paralizado todo. Claro, el problema es claro, nos tenemos que mirar a nosotros mismos. Si tú no puedes no trabajar, pues entonces te mueres de hambre y no, o sea, es decir, bastante hacemos, yo creo. Es decir, también esa mirada culpable, ¿no? Del que no hace todo lo que hemos conseguido para el genocidio, yo creo que también es paralizadora, ¿no? Y también a lo mejor es para algo a reflexionar sobre ello, ¿no? Claro. Bueno, el poema dice así: mi tristeza por Palestina se me ha quedado pegada como una niña huérfana que mira extranjera los anuncios luminosos sobre los edificios y busca otra mirada, pero se siente transparente entre todas las carcajadas que brotan como un bosque de algas alucinógenas desdobladas de sus bloques de cemento originarios. Se siente casi ciega entre la alegría ciega de la gente y no le dan la mano y se aferra a mi falda. Yo le canto nanas por las noches y le pido que se las repita a Wael y a todos los que pierden las estrellas cada noche como canicas. Yo le canto y ella sigue buscando quien le cruce una mirada como un arco. Mi pobre tristeza huérfana y sin pan. Pero bueno, luego mi tristeza encontró a otras personas que le dieran la mano y ya no estuvo tan huérfana. Qué importante, ¿no? Pues, Petalurgia, ¿quieres leer algún poema? No sé, no recuerdo si has leído el tuyo o uno de los tuyos. No, tengo... Pues, si quieres. Yo me fui al terreno de la ironía porque... Creo que es rabia en el fondo también. Claro. O sea, aparte de esa tristeza, claro, después pasas por la impotencia, claro, rabia. O sea, tienes, hay todo un espectro, ¿no? Emocional, sí, en relación con lo que estamos viendo. Mi poema se titula Paz. Paz es una palabra áspera al oído, demasiado breve. Últimamente me suena a portazo, paz, a desplome, paz, a pasos que huyen en pleno mediodía, paz, paz, paz. Decirla suena poco entre los escombros, porque la palabra paz se queda corta en las bocas que menguan y se ahogan en las gargantas de quienes agonizan. Se hace necesario repetirla una y otra vez, no se desgasta. Hacerle un ritmo que se acople al latido de todo lo que vive. Paz, paz, paz. Un tambor distinto al de la guerra. Paz, paz, paz. Un sonoro golpe en la mesa del mundo. Paz. Muy rítmico, muy bonito. Muchas gracias. Gracias. Paz. Bueno, y, sí, y a lo mejor cerramos con Amalia, no sé si queréis hablar de algo más, y luego ya con la última canción que nos toque el sombrero del abuelo, ¿no? Paz con justicia. Claro. Paz con justicia. Sí. No, la, claro, no la Pax, Pax de los romana, romanos, ¿no? La Pax burguesa, sí. Decía otro, ¿no? Sí, porque... Paz con justicia. Sí, sí. Bueno, la idea de paz creo que debería incluir siempre, ¿no? Supongo que cuando tú la mencionas no es la ausencia de tiros, ¿no? O de... misiles, sino una situación de convivencia. Sí. Pues... Es un tema muy interesante, perdóname, Amalia, es que a mí me gusta mucho debatir, ¿no? Uh-huh. Pero restituir la convivencia. O sea, ojo, ¿eh? ¿Has visto la película Mike Chabel de Iciar Boyain? No. ¿Sabéis de qué? Mike Chabel o algo así, no sé si lo digo bien. Sí, la he visto. Es la historia de una viuda de una víctima de ETA, ¿no? Mm-hmm. Que por un programa de esto de perdón y sí, tal, ¿la has visto? Sí, creo que sí la he visto. Sí, sí. Y que habla de esto, ¿no? Del perdón que es. Pues si ya está muerto. Ah, sí, ella, ¿no? Ella se entrevista sí, con ellos. Sí, claro. Y sí, entonces al final esto, la idea de perdón o de restituir la convivencia, que, perdón que es, ya no va a resucitar, ¿no? Pero bueno, habrá que seguir viviendo y habrá que Nelson Mandela lo hizo, ¿no? Viviendo sin odio, ¿no? Que, en fin, no sé, es muy difícil este tema. Y Mújica, claro. Mújica, sí. O Mújica, no sé cómo se pronuncia Mújica. Sí. Pues Amalia, te dejamos que leas el último y que cante Raúl, ¿os parece bien? Claro. Sí. Voy a leer un poema... Venga, acércate, por favor, Amalia, y al micrófono. Voy a leer un poema de Beatrice Ferrari, que me gustó mucho desde el primer momento en que lo leí, porque habla, bueno, ya veréis de lo que habla, de reconstruir. Falastín. Los fragmentos de las bombas son las personas que a veces llegan a pedazos hasta otras orillas accidentadas. Son la semilla de una paz a reconstruir en cualquier lado, hasta donde dejen. No será suficiente la paz de ese hogar prestado donde las niñas hablan el idioma de una vida nueva. No será suficiente la paz de la familia que se reencuentra en un país frío. ha tenido que mentir y falsear la verdad con tal de estar junta y reconstruir otra vez comunidad. Para ello, es necesaria la llave de una casa a la que no puede volver. Signos de tortura en la piel, ruido de bombas en los oídos. Antes teníamos solo una llave y ahora son un manojo. Añorábamos un solo lugar y ahora son muchos. Son necesarias raíces fuertes pero finas, capaces de penetrar esta tierra fría en la que nos hemos reparado. Pero se nos vuelve hostil arañar el cemento y derribar el muro para unirnos de nuevo delante del Mediterráneo, allí hacer florecer ese jardín tan nuestro que lo hemos abonado con sangre. Allí crecen las rosas de Damasco y de Jericó, junto a las más dulces sandías. Uh-huh. Estuve enterando de esa historia de las sandías, ¿no? Que por lo visto fue que prohibieron cualquier simbología, ¿no? Uh-huh. Y eligieron la sandía como una simbología que parecía que no, pero que sí. Porque tenía los mismos colores. Pues quiero agradecer que hayas venido, Nuria Álvarez. Gracias. Muchas gracias por venir, por montar el libro, por esforzarte en... Bueno, el libro lo coordiné junto con Stefano Carbone. Uh-huh. Sí, ya le hemos mandado antes un saludito, ¿no? A Gabriela. Muchísimas gracias. Petalurgia, petalurgia.es, ¿no? Muchísimas gracias también por montar el libro, por venir esta tarde. Por tu poesía, también se lo digo a Nuria. Porque es la única editora que conozco que lo ha hecho todo gratis, en plan voluntariado y maquetado. Pues está muy bien. ¿No? Y a Amalia Gallego, muchísimas gracias por venir. Gracias por invitarnos. Un placer, un gustazo. Darnos voz. Y a Raúl, el sombrero del abuelo, por venir, por cantar, por recitar. ¿No? Nada, a vosotras, por invitarnos. Gracias. Un placer, Aco. Sí, un gustazo para mí también, ¿eh? Bueno, pues os voy a cantar una canción. No sabía qué cantar porque no tengo más canciones para Palestina. Sí tengo una canción que hace tiempo que venimos cantando con el sombrero, que es antibelicista. Pero me apetece también cantaros una que estoy haciendo nueva, que es así, que habla de las luchas sociales. Tienes margen para dos, si te apeteciese, Raúl. Dos incluso, no quiero acaparar, no, por favor. Y también la gente puede encontrar, bueno, o bien pueden contactar a Raúl por la página web del Sombrero del Abuelo, o bien por el Instagram Versos contra el Genocidio en Gaza, o bien escribirnos al correo electrónico de Gmail, que aparece en el crowdfunding en Berkami, Versos contra el Genocidio en Gaza, y también en el Instagram. Aprovecho la oportunidad simplemente para las personas que quieran, tengan algunos textos que quieran compartir y proponer a Petalurgia. Nosotros sacamos unos cuadernillos digitales, o sea, son cosas breves, lo que llaman plaquetas, y ilustradas, y realmente pues es una oportunidad de mostrar el trabajo propio, y sobre todo en temas sociales, pero temas alternativos, experimentales, etcétera. Bueno, ya. Muy bien dicho. Pues nada. Bueno, pues os canto esto, despidiéndome con unas palabras idílicas, que me gustaría que si la guerra en Gaza termina, que fuera por la presión internacional y no por Trump. Será por la presión internacional, sí, y no por Trump. No se apuntará el Así es la piel, tan áspera y tan suave dependiendo del ayer. Se van corriendo por detrás de la colina los fantasmas del arcén. Hoy piso fuerte por si acaso tiembla el mundo y me vuelvo a caer. Por lavapiés hay ricos sin medalla y meritorios del querer. Un edificio entero amenazado con perder. Un viejo dinosaurio con nostalgia de lo que algún día fue y no ha podido ser. Rescoldos con caldo de muertos vivientes que vuelven de fiesta. Hay otras luchando porque sus maridos recojan la mesa. Se baja el telón antes de que la obra se escriba completa. Así es la batalla de la gente humilde con la gente apuesta. Conseguiremos retomar lo que dejamos en un día como hoy hace unos años, cuando acampamos a la orilla de un sistema mercenario a punto de partir en dos. Perdón. Retrocedimos hasta el fin del mar y luego la marea nos volvió a tragar como beatos del sistema capital, huyendo hacia adelante sin echar la vista atrás. Justicia social, el escorbuto llega a fin de mes. Sonrisas del futuro que no tienen pa' comer. Es la sinergia de la unión que hace la fuerza. Cruzo el río en este cascarón de nuez. Rescoldos con caldo de muertos vivientes que vuelven de fiesta. Hay otras luchando porque sus maridos recojan la mesa. Se baja el telón antes de que la obra se escriba completa. Así es la batalla de la gente humilde con la gente apuesta. Así es la batalla de la gente humilde con la gente apuesta. Así es la batalla de la gente humilde con la gente apuesta. Libre y valía la rebeldía al sur del tiempo, ratones y espías faroleando de la noche al día. Es la tertulia de la policía, si lo apolítico se tuerce a derechas y la verdad se esconde tras la mirilla. Es la cautela del que sostiene a su familia con las costillas. Retrocedimos hasta el fondo del astro, tirando bolas de goma a los mares, encarcelando a las seis de la Suiza, borboteando la sangre a raudales. Si el velocímetro destroza neuronas y la canción se torna en rojo caduco, embelesados, arrebatados, es la codicia que dan los disgustos. Si la moral de la cloaca está intacta y la empatía ya no cura rencillas, salir corriendo por si las moscas, de árbol en árbol ya no hay ardillas. Wow, perdón, que casi se me olvidó la letra. Y luego dice que no es poeta. Bueno, hay una que venimos cantando con la banda hace un montón de años, dice: quise romper las reglas, pues no es de mi bien obedecer, y en tu cruel legislación de propaganda y vocación de gobernar, ¿a quién va a ser? Al inversor le viene bien hacer la guerra, ¿a quién va a ser? Al que le tiene que comprar las armas para poderse defender. Con mi porri pip sobrevuelo la nación, y si tus jefes 16 se quitan. Con mi porri pip sobrevuelo la nación, y si tus jefes 16 se quitan, la veré mejor, la veré mejor. Apedrear a saco alguna sucursal del Banco Santander es menester, no es atentar, es proteger la verdadera integridad. ¿Cómo es vivir sin que te estén robando el pan los que tenemos para comer? Y desechar con mi porrito sobrevuelo la nación, y si tu serpe 16 se quitan. Con mi porrito sobrevuelo la nación, y si tu serpe 16 se quitan. La veré mejor, la veré mejor, la veré mejor, la veré mejor. Decoración monumental, Madrid, Europa, movidón. Paisanos que me miran mal, la Navidad en tu balcón. Bolonia nunca me enseñó las claves de la educación. Los sindicatos aplaudiendo al gobierno su canción. Ración de más para el poder y el pobre sigue sin comer. España, el mundo, tradición, ok, merci, ole, ole. Ración de más para volver al chocho que me vio nacer. Cuando era un perro imaginé volver a verte por aquí. Promesas, gripe, rock and roll, pecado amable en internet. Recodos de contradicción, usar condón, viajar, leer. Pregunto, ¿qué hicimos ayer? Mañana, pazo y botellón. Domingos de calor y sed, consignas de cerveza y gol. Mi abuelo no tiene pensión, el campo le verá morir. Amigos que supieron dar, no es por culo pero bien. Personas torpes de bondad, listillos que se les da bien. La tele enseña a especular, la escuela a desobedecer. Un patrimonio nacional se pierde después del café. Una promesa de humildad, un arrocito para comer. Un exorcista en un burdel, un peregrino en Nueva York. Tormentas de F-16, un presidente y un santón. Un homenaje en un portal, una conquista en un sillón. La lejanía de Bagdad, la crueldad de Washington. Promesas en la gran ciudad, murmullos en el comedor. Por muchos que haya en el vagón, me siento solo en la estación con mi porrito. Sobrevuelo la nación. Gracias. Grande Radio Utopía. Muchas gracias, compañeros, compañeras.